noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. El Papa Francisco alerta del peligro que comienza con el resentimiento y los celos. En la homilía de la misa en la Casa Santa Marta, este lunes 13, el Papa meditó en la lectura del Génesis que narra el pasaje de Caín y Abel, la historia de una hermandad que debía crecer, ser bella, pero que termina destruida. Feminista española explica 6 motivos para rechazar vientres de alquiler. Sí, bien, feminista española dice esto. España pues se plantea el debate de la legalización de los vientres de alquiler, una práctica que hasta ahora es ilegal en este y otros países del mundo. Consejo de Cardenales que expresa pleno apoyo a la obra del Papa Francisco. Esta mañana se inició una nueva reunión que el Papa sostiene con el llamado C9, el grupo de 9 cardenales que lo asesoran desde abril del 2013 para la reforma de la Curia del Vaticano. Lobby gay irrumpe en conferencia de homosexual católico al grito de homófobo. Un grupo de activistas homosexuales interrumpió, sí, este domingo al grito de homófobo la charla que el católico homosexual francés Philippe Ariño ha pronunciado en Barcelona ante un público entusiasta de unos 200 jóvenes católicos, mientras en la calle un centenar de personas protestaba por la conferencia. Aquí vemos pues quiénes son los intolerantes. El Papa recibió obispos de Costa Rica, estos fueron los temas tratados. Los obispos de Costa Rica fueron recibidos por el Papa entre este lunes 13 de febrero en el Vaticano en lo que se conoce como visita al Dimina, aquella que hacen todos los prelados del mundo para informar al Santo Padre y a la Curia Vaticana sobre la situación de las diócesis del país. Cardenal Urosa dice Venezuela ya es una dictadura. El arzobispo de Caracas, Venezuela, Cardenal Jorge Urosa Sabino, criticó la suspensión de elecciones regionales en Venezuela y advirtió que lo que se vive en ese país ya es una dictadura. Tenemos esperanza sobre el destino de religiosas secuestradas en Mali, afirma sacerdote. Todavía no hemos recibido reivindicaciones o petición de rescate, mientras que las autoridades mantienen la confidencialidad, afirma el padre Edmond Dembele, secretario general de la Conferencia Episcopal de Mali, sobre el secuestro de la religiosa de colombiana Cecilia Narváez Algoti, ocurrido el martes 7 de febrero. El Papa Francisco escribió el prólogo del libro de una víctima de abuso sexual. El Papa escribió el prólogo del libro Lo perdono, Padre, del francés Daniel Pitet, víctima de abusos sexuales cometidos por un sacerdote. Testimonios como el de Daniel, asegura el Santo Padre, arrojan luz sobre una terrible zona de sombra en la vida de la Iglesia. Arzobispo pide ayuda rápida y eficaz ante desastres naturales en norte de Perú. Arzobispo metropolitano de Piura, al norte de Perú, Monseñor José Antonio Guren, hizo un nuevo llamado a la solidaridad en medio de los desastres naturales que golpean esta región y pidió a las autoridades una ayuda rápida y eficaz para los damnificados. En Perú este es el lema de la Marcha por la Vida 2017, la Marcha por la Vida 2017 de Perú, la cual se llevará a cabo el sábado 25 de marzo, ya cuenta con un nuevo lema y un nuevo reto para todos los participantes del multitudinario evento que reunió más de 750.000 personas en el 2016. Conoce al sacerdote que ha rescatado más de 3.000 personas en alta mar. Con cierta frecuencia los medios informan de naufragios de embarcaciones rudimentarias llenas de refugiados que lo arriesgan todo, intentan llegar a Europa. El padre Alberto Gatón es capellán de una fragata española que combate el tráfico de personas y que en lapso de casi 5 meses ha logrado rescatar a más de 3.000 personas. También anuncian desfile por la vida 2017 en Nicaragua. El domingo 26 de febrero se llevará a cabo el sexto desfile por la vida en Nicaragua bajo el lema El Sí de María, Fuente de Vida, organizado por la Arquidiócesis de Managua y la Pastoral Familiar, Vida e Infancia. San Valentín, cuatro oraciones para el Día del Amor y la Amistad. Haz todo por amor y para el amor, solía decir Santa Margarita Lacoque, a quien se le presentó el Sagrado Corazón de Jesús. Una de las formas de amar es rezar por el ser querido. Aquí algunas oraciones en el Día de San Valentín. Visita ciprensa.com y lee este interesante artículo. Con Dios superó la muerte de sus dos hijos en el vientre y hoy lucha por los no nacidos. En el 2008 Diana Contreras fue víctima de una violación. Producto de esta brutal agresión ocurrida en el sur de Chile, la joven de 15 años quedó embarazada y sumergida en un dolor que luego de años lo llevaría a descubrir su misión de vida como defensora de los derechos de los niños no nacidos. Hoy es la fiesta de San Valentín, patrono de los enamorados. Cada 14 de febrero se recuerda a San Valentín, patrono de los enamorados. Según la tradición, durante la persecución a los cristianos, el santo ponía en riesgo su vida para unir a las parejas en matrimonio. También la iglesia celebra copatronos de Europa, San Cirilo y Metodio, junto a la fiesta de San Valentín. La Iglesia Universal recuerda pues hoy a los hermanos San Cirilo y San Metodio, copatrones de Europa, conocidos como apóstoles de los eslavos. Por el momento es todo, gracias por acompañarnos. Visita ciprensa.com, lea los artículos y coméntenlos en sus redes sociales preferidas. Hasta la próxima. Inení Radio, la radio que se forma, con toda la actualidad católica.